Bueno, yo voy a hacer un pequeño preámbulo, un pequeño encuentro de concatenación en todo este mundo, porque tenemos un invitado muy especial. Yo le voy a hacer el intro, que no se tome a mal el intro al brother, que es un poco raro lo que estoy diciendo. Voy a hacerle la introducción y después Emilio tomará las riendas de esta entrevista. ¿Muy polémico todo, Nico? No, para nada. Voy a hacer la introducción. Es un poco, no sé, raro mi sentido, pero si no se encuentra la canción en los próximos 30 segundos, tengo que atacar al hombre de otra manera. Yo lo voy a presentar a él. No, espere. Y después pues le daré el paso a Emilio, y que pique, que ponga preguntitas y cancioncitas y picadito, ¿sí o no? Sí. ¿Tenemos o no la canción, mi querido? Es que la acabo de pedir, yo pensé que era parte del repertorio importante de la cosa, pero parece que no, no importa. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Muy mal, ¿sabe que cada día veo que esto está más complicado? Y estoy viendo un choque de trenes entre Bogotá y la presidencia impresionante. Pero sabe que no es nuevo, ya ha ocurrido. No, pero ya es una cosa ocasiones. absolutamente visible, ¿me explico? Claro, y, sí. O sea, y la cosa pues yo no creo que lleva bien, debería haber unos acuerdos, Nicolás, entre el gobierno del Distrito Especial y el gobierno de Colombia, ¿no le parece? Pues eso es un poco lo que se pide, como una unificación de criterio en cuanto a las medidas. Sabemos que las medidas son, pues hacen parte, digamos, de cada región o de cada ciudad, pero esas medidas tienen que también colindar con las directrices de la presidencia. Entonces lo que ha perfecto pasado, entonces listo. Lo que ha pasado porque me topo, o sea, lo que ha pasado lo hablamos ahora, ¿le parece bien o no? Dele. Que suene el bacará, Jonathan. Duro. Bueno, oyendo esta canción, que es una belleza que hicieron en la época de Morris White, pues es un placer para mí presentar, y voy a hacerme un intro corto, pero voy a presentar a uno de los fundadores de Earth, Wind and Fire, que participaron ayer en ese homenaje importante que se hizo para Prince. Él se llama Ralph Johnson. Ralph, good evening and thanks for being with us from L.A., This is Jamie Sanchez. Evening, how are you? Good evening, and I hope everybody on your end is safe and staying inside. You are staying right. Bueno, Ralph, él nos da un buen saludo y espera que estemos juiciosos y que estemos con buena salud. Yo le voy a decir a Ralph que yo quiero hacerle una pequeña introducción a la entrevista que, por supuesto, debería hacer Emilio, que es una persona muy cercana a Ralph, que se habla con Ralph Johnson, fundador de Earth, Wind and Fire, que tienen una amistad amable, por lo cual yo no, o sea, los tres no cabemos en el mismo salón, es lo que yo quisiera, pero no le voy a comentar a Ralph eso, sino le voy a decir pues que antes de que Emilio naciera yo conocía Tierra, Viento y Fuego por un tema que fue el primero que tuve en mis manos y que llegó de la noche a la mañana y que fue importante. I was talking to our listeners, my history with Earth, Wind and Fire, because I've been DJ since I was a long time ago, since I was 15 years old. And I worked on radio because my father had a radio station in the 70s before Emilio, before he was born. And I think I was the first person to have a 45 RPM disc in my hands in 1970-something. It was the first song I heard from you guys. I'm not going to put it. Maybe Emilio will put it later. But I want to congratulate because you made my life so happy. Now I'm 59 years old, and I've been traveling around my life with your music, with great people like me, like you, like Philip Bailey, like Maurice White, etc. I just want to ask you one question that is very important for me, but let me translate what I'm saying before I do the question. Okay. Estaba diciendo a Ralph que antes de que Emilio nacieras, me estoy dando un poco de bomba, Nico. En los 70s, mi padre, don Julio E. Sánchez Vanegas, tiene una emisora y yo trabajaba con él. Y desde el 75 puede que yo haya sido DJ, yo muchos años en radio. Y yo creo que fui la primera persona que tuve en 45 que llegó de Estados Unidos y que hacía parte de una compra que hacía mi padre. Y pues esa canción no se la he revelado. Y que yo le agradezco mi viaje por el mundo por muchos años, porque la música de ellos me ha acompañado mucho. Earth, Wind and Fire. Yo me siento de los primeros que adoró ese grupo, de los primeros que lo puso. Y yo creo que sí me siento orgulloso de ser parte de esas personas que los conocimos de primeras. Así después Nicolás Sonara Mantovani, usted me entiende, pero a mí me tocó esa etapa. Entonces, la pregunta es muy simple y muy difícil, y es que me gustaría que me volvieras a poner la canción, por favor, Jonathan, del comienzo, cuando yo te diga, y antes le voy a pedir a él que la escuchemos otra vez, porque mi pregunta es que alguien importantísimo me dijo que no hay ninguna canción buena sin un buen bajo. Y bueno, Tierra, Viento y Fuego tiene a uno de los mejores bajistas del mundo. Y si oímos esta pequeña canción, la parte más grande de todo Tierra, Viento y Fuego y de toda la música de la historia del Rhythm and Blues es el bajo. Entonces, voy a poner la canción y hago la pregunta. Ralph, it's only one question. After this, you have Emilio a lot of time. But let me put the song again, the one we started the show, and I'll do my question, okay? Thank you. Okay. Vamos, all right. Jonathan. Ralph, the song I was talking about before is That's the Way of the World. That's the first song I heard, and I think it was a very exciting moment in my life because it changed for me the perception of music. And one important, very important musician that I don't want to name it, name him, he told me that the most important thing in his song, one of the most important thing in his song is the bass, the rhythm on the bass. And through all these years, I've heard many groups and many musicians, and I'm agree with him because the bass in Earth, Wind and Fire was fantastic. I know all the ensemble sound great, but what do you think about what he told me about, don't forget that the best music, R&B, or soul, or pop, or anything. Listen always who is the bassist. What do you think about this? Well, I think he raises a good point. In Earth, Wind, and Fire, though, it was always about the bass and the drums and the guitars and the keyboard. Those four members had to really gel and come together in order for that music to feel the way that it does. However, to his point, let me say this. When I was growing up listening to Motown music, I always keyed in on the bass player, who was, as you know, a gentleman by the name of James Jamerson. And I always listened to the bass line. So he does have a point, although In Earth, Wind, and Fire is about that strong rhythm section. Let me translate, sí. Él está de acuerdo con mi amigo y dice que sí, que es muy importante para ellos cuatro instrumentos, que es la batería, el bajo, los teclados y la guitarra, pero que él desde muy pequeño estudió la música del gran sello Motown y a un gran bajista, James Jamerson, y él cree que eso le da a indicar que mi amigo, mi músico, al cual no menciono, tiene mucha razón porque él siempre siguió el tema del bajo. Sin más motivos para seguir hablando, le doy la palabra a Emilio Sánchez, que es el que va a realizar la entrevista. Ralph, and now Emilio, my son, is going with you because he definitely love your music like me. Thank you very much. Take care, my brother. Okay. All right. Hi, Ralph. How are you? Good to talk to you again. How are you, Emilio? Good to speak with you. How are you, man? Good. How is everything? Everything is good. I'm just sitting here watching CNN news, and I'm sitting here going through some of my drum books because I certainly have enough time to practice now. And that's about it, really. Just, you know, doing what I do on a daily basis, staying out the way and staying away from other people, you know. So you're lucky you're not in what they call the high risk group. I'm in the high risk group because I'm 69 years old. Well, I hope you can, take care of yourself, man. And don't worry. Translate for a second. Let me just translate for a second. No, él está tranquilo, Ralph. Él está viendo CNN en este momento. Está haciendo sus ejercicios de batería. Está practicando mucho porque dice que tiene ciertamente mucho tiempo. Y dice que está simplemente tratando de mantenerse alejado de otras personas porque él está en el grupo de alto riesgo. Tiene 69 años. Y ahora yo sí quiero recordar lo que fue el primer gran éxito de Earth, Wind and Fire para luego hacer la siguiente pregunta. Y es una canción de el álbum That's the Way of the World del 75. Ralph, before we go on, I would like us to hear a little bit of Earth, Wind and Fire's first major hit, which was, of course, on the That's the Way of the World album, and that is Shining Star. So we'll be back with you in a second, okay? All right, no problem. Okay, oigamos un poquito de Shining Star. Entonces, Earth, Wind and Fire fue en su momento, yo creo que la primera banda masiva de lo que era el R&B, el funk. Ellos llenaban estadios como lo hacían los Rolling Stones, como lo hacía tal vez Led Zeppelin, todas las bandas de rock. Y quiero preguntarle por qué cree él que lograron ese éxito masivo? ¿Y qué tuvo que ver ahí, como por ejemplo, el tema de los shows que ellos montaban, que eran muy teatrales, tenían mucha magia? Creo que David Copperfield llegó a trabajar con ellos en su momento en los 70. Ralph, I want to ask you about this. And, you know, Earth, Wind & Fire was, in its time, probably the biggest band in R&B, in terms that it was a band that would sell out entire arenas, entire stadiums, you know, the way the Rolling Stones would do, or Pink Floyd, or Led Zeppelin. Right. So you guys were pretty much the R&B alternative to all the big rock acts. Why do you think Earth, Wind & Fire had such a massive success? I know that you guys had a theater in your shows. You guys worked with great magicians like Doug Henning and David Copperfield. And how do you think Maurice's vision had to impact the enormous, massive success you guys had? Well, first off, Earth, Wind Music was the right music at the right time with the right record company. Okay? Because we could have been a great group on a label that really didn't have that much going in terms of its marketing of the music. But in our case, we did, because it was Clive Davis who signed us to Columbia Records. And he was very hands-on. Maurice's vision was to have a band, okay, that could play all genres of music. And he referred to that as full-spectrum music, okay? And then at the same time, he didn't want a band that was just going to stand on stage in one place. He wanted some activity. So that's when we called in our choreographer from New York City, George Faison, who was just coming off a very successful Broadway play called The Wiz, which had to do with The Wizard of Oz. But, you know, that's kind of the story, man. It was the right music at the right time with the right record company, you know. And, you know, when it's your time, there's nothing you can do to stop it. Sí, él cree que todo esto tuvo que ver con que era la disquera correcta, el momento adecuado, el marketing adecuado. Ellos, por ejemplo, estaban metidos con Columbia Records, que en ese momento la manejaba Clive Davis, que era absolutamente involucrado en todo lo que tenía que ver con sus artistas. Y él cree que Maurice White lo que quería era una banda que tocara todo tipo de música y que no se quedaran ahí en el escenario simplemente tocando. Él quería como acción, como diversión, por así decirlo. Entonces, ahí, por ejemplo, fue que involucraron a George Faison, gran coreógrafo de Broadway, famoso por el musical The Wiz. También involucraron a Doug Henning, luego a David Copperfield para hacer trucos de magia. Y, en fin, realmente él cree que cuando el momento correcto le llega a uno, no hay nada que uno pueda hacer para detenerlo. Y bueno, quiero aprovechar en este momento para oír otra canción y hablar sobre otro de los compañeros más importantes de Ralph Johnson en Earth, Wind & Fire, que es Philip Bailey. Entonces quisiera oír un momentico de Fantasy primero. Ralph, now we would like, I would like to talk to you about, you know, one of the most important people in Earth, Wind & Fire was, of course, Philip Bailey. We're going to hear a little bit of Fantasy, and then I'm going to come back with to you with a question, please. Okay. We'll be right back. Philip Bailey, desde que a Maurice White le diagnosticaron Parkinson, se volvió el líder de Earth, Wind & Fire en los conciertos, y él tuvo una tarea realmente muy difícil. Quiero preguntarle a Ralph qué opina de cómo Philip Bailey desde ese momento ha logrado, digamos que llevar la banda adelante y seguir con el legado de Maurice. Ralph, when Maurice was diagnosed with Parkinson's disease, Phil Bailey had a very big task, which was kind of becoming the leader of the band himself, and you know, just making sure that Earth, Wind & Fire carried on. How do you think Philip has done his job as a leader ever since, especially considering that he has to carry on Maurice's legacy? Well, actually, he's done a very excellent job. It's not the easiest thing, making this whole company, we'll call it, move from place to place, you know, logistically. So, he's done a very excellent job, and it was not an easy task. And, of course, from day to day, we're met with challenges. But, you know, we continue to move forward, you know. So, there you go. Sí, él cree que Philip Bailey ha hecho un trabajo excelente. No es fácil porque él ha sido, digamos, como que el encargado de organizar toda la logística de Earth, Wind & Fire como empresa, por así decirlo. Y ha tenido que ver con todo lo que tiene que ver con logística, pero básicamente ha hecho que Earth, Wind & Fire siga adelante. Y hablando de seguir adelante, pues Ralph Johnson también está en este momento desarrollando una carrera como solista en el género del smooth jazz, y tenemos en este momento la primicia de su nuevo single, que está espectacular. Se llama Smooth and You, y lo vamos a oír un momento antes de hacerle la siguiente pregunta. Ralph, congratulations on your solo career, which is now developing in the genre of smooth jazz. We love the new single, we love Smooth and You, and we'd like to hear a little bit of that. We'd like to hear a little bit of that song before the next question. So, all right, a little right bit ahead. Of Smooth and You, please. All right. Pues Emilio, te tengo que decir que algo de lo que más me impresionó, y transmíteselo a Ralph en tu pregunta próxima, es la clase que siempre tuvo el Wind & Fire. Y aquí está en clasudísimo Ralph en este sonido estupendo, un sonido muy agradable, muy lindo para esta cuarentena en todo el mundo. Pero la clase de Earth, Wind & Fire está clara en esto y en todo lo que podremos poner de ellos. Adelante con tu pregunta. Bueno, dale este cobazo, okay. Por favor. Ralph, we Jamie. Want you to know that we think this is beautiful and very classy music for these tough times. Very classic music for quarantine. Oh, thank you very much. Thank you. We had a lot of fun putting it together. Hats off to the writers, Raymond Crosley, Dave Stone, and of course, Gerald Clayton, the pianist you're hearing. Sí, él dice que se divirtieron mucho montando esta canción, que se le quita el sombrero a los compositores y a Gerald Clayton, el pianista. Y bueno, hablando de piano, voy a hablar un poco sobre la influencia del jazz en Earth, Wind & Fire. Maurice White era baterista de jazz, y eso definitivamente se nota en la música, en la elegancia con la que se maneja esta banda siempre musicalmente. Quiero preguntarle, ¿cómo percibe él la influencia del jazz en Earth, Wind & Fire? Speaking of class and of Gerald Clayton, great pianist, you know, jazz has always been present in Earth, Wind & Fire's music. You know, Maurice was a jazz drummer who worked with Ramsey Lewis for years. And I would like to ask you, how do you think jazz has influenced Earth, Wind & Fire? Oh, it's been a major influence because that's where Maurice was coming from when he started the group. And he came from a jazz trio, as you mentioned, with Ramsey Lewis. So we, you know, and I had already been listening to jazz. I had been listening to jazz since I was 14 years old, you know. And so it played a great influence in what we were doing and what we were going to be presenting to the people in years to come. Okay, sí. El jazz siempre tuvo mucha influencia en Earth, Wind & Fire porque, como ya dijimos, Maurice fue el baterista del trío de Ramsey Lewis muchos años y él también llevaba mucho tiempo oyendo jazz, llevaba desde sus 14 años oyendo jazz, así que definitivamente el jazz tuvo una influencia muy grande en lo que vendría a ser Earth, Wind & Fire. Y ahora, antes de hacer la siguiente pregunta, voy a hacer la solicitud de que oigamos otra canción de Earth, Wind & Fire, original de los Beatles, pero en mi opinión, uno de los pocos covers de los Beatles que superan a la original, que es Got to Get You Into My Life. Y yo sé que Ralph tiene una historia muy, muy divertida con esa canción y quisiera que nos la cuente en un momento. Ralph, and now I would like to continue with a song that is not an Earth, Wind & Fire original, but you guys did a wonderful cover, and I dare say you guys are one of the few bands that have grabbed a Beatles song and made it even better, which has Got to Get You Into My Life. I know you have a very amusing story to tell with that song that you've told me many, many times, and I'd like you to tell it to our listeners in a second. So we're just going to go on with Got to Get You Into My Life. La historia que cuenta Ralph con esta canción es que a él lo volvieron cantante. Él era baterista en Earth, Wind & Fire y grabando la escena de esta canción para la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 78, el coreógrafo George Faison le dijo, mire, a partir de ahora yo quiero que usted bájese de la batería y quiero que baile y quiero que cante con ellos. Quiero que nos cuente cómo fue eso. Ralph, of course, the wonderful story with Got to Get You Into My Life is that when you guys were doing the movie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, George Faison, the choreographer, asked you to move away from the drum set and pretty much join Maurice and Philip on the, I guess you could say, center stage. And you haven't been able to get back on the drums ever since. How did that happen? You know what? I don't know, man. That was such a funny story. I was back on the drums. At that time, we had two drummers, myself and Freddie White. And we were setting up to shoot the song, right? So George Faison is out front, and he's looking at the setup. And finally, he goes, "Ralph, come off the drums, take this mic, and stand right over here to the right of Maurice." And so that's what started me being out front, and from that point forward, I stayed out front. Sí, básicamente, George Faison le dijo a Ralph, estaban rodando la escena para la película con Got to Get You Into My Life, y le dijo, mire, bájese de la batería, lo necesito aquí frente, baile, cante, le dio un micrófono, y él dice, hasta el sol de hoy no he podido soltarme de ahí. Y bueno, vamos a hacer una pregunta ahora que tiene que ver con la influencia del disco, y para eso quiero oír un momento la canción Boogie Wonderland. Ralph, now I'm going to ask you about one concrete topic, which is disco and its influence, and there's one song that is, of course, notably disco in Earth, Wind & Fire, which is Boogie Wonderland. So we're going to hear a little bit of that now. Okay. Que Earth, Wind & Fire toda la vida se consideró una banda que le gustaba tocar música retadora, y la música disco para muchos de ellos, incluso Maurice White lo cuenta en sus memorias, era vista como algo súper simple, algo aburrido incluso, y ellos nunca quisieron conscientemente incursionar en el disco, salvo con esta canción que fue Boogie Wonderland con el grupo The Emotions. Quiero preguntarle a Ralph cómo recuerda esa decisión de incursionar en el disco que realmente solo fue con esta canción. Ralph, Earth, Wind & Fire yeah. were always known for playing complex, challenging music. And Maurice even said it in his memoir that at the time, you know, in the 70s, you guys found disco kind of boring, actually. But Boogie Wonderland was actually sort of a conscious decision for you guys to get into that kind of music. And I want to ask you, how do you remember that decision being made? Well, actually, Boogie Wonderland was a song that Al McKay, our former guitar player, had produced on another act. And Maurice heard it and loved it and said he wanted Earth, Wind to do it. But keep in mind also that we were never trying to chase after the disco trend. We didn't really care about it because we weren't trend chasers. We were about just doing what we know how to do. So, you know, our offering, that is our only offering to the disco market is Boogie Wonderland, ¿no? Sí, él dice que Boogie Wonderland fue compuesta por su, bueno, fue producida por su ex guitarrista Al McKay originalmente para otro grupo, pero Maurice White la oyó y la encantó y decidió que funcionaría para Earth, Wind & Fire, pero a ellos nunca les interesó el disco, no les interesaba esa moda. Ellos, en vez de seguir tendencias, lo que querían era simplemente hacer lo que sabían hacer bien. Y ese fue el resultado. Boogie Wonderland fue su única oferta consciente al mercado del disco. Y bueno, antes de cerrar la entrevista, yo quiero que escuchemos otro clásico que fue un éxito increíble en 1981, Let's Groove. Well, Ralph, before we wrap up, I'd like us to hear another one of Earth, Wind & Fire's great classics, which was a big hit in 1981, Let's Groove. Just hold on for a second. Okay. Quiero decirle a Ralph Johnson que ha sido un placer tenerlo de nuevo en los originales. La primera vez que lo entrevistamos fue hace unos meses desde el Curazao North Sea Jazz Festival, que este año no se va a hacer. Y bueno, desearle lo mejor, que pronto se resuelva esto para que Earth, Wind & Fire pueda salir de gira de nuevo y dar esos conciertos maravillosos que solo ellos saben dar. Ralph, thank you so much for being with us. You know, I was just remembering that the first time you and I spoke for the show was at the Curaçao North Sea Jazz Festival a couple of months ago. And yeah. Unfortunately, the festival will not be held this year. But I just want to wish you, you know, the best of luck during these hard times so that hopefully Earth, Wind & Fire can go back out on the road and put on those shows that only you guys know how to do. Well, thank you so much. Thank you for having me. Thank you for supporting my record. I'm very excited about it, and we'll have to do this again. Oh, please. It would be an honor. Thank you, Ralph. Sí, él nos da las gracias por tenerlo en el programa, por apoyar su música, y dice que esto lo tenemos que hacer de nuevo, definitivamente. Yo le digo que sería un honor. Y pues este ha sido... Nuevamente para los originales, Ralph Johnson de Earth, Wind & Fire, a quien yo creo que ya podemos considerar un amigo de la casa y una absoluta leyenda. En los originales, el mundo al instante. Bueno, Muchas gracias, Emilio, por esa estupenda entrevista con Ralph Johnson. Gracias a Ralph, que además les tengo que decir que me acaba de llamar a darnos las gracias. Me acaba de llamar ahorita. Buena gente, un bacán. Yo quisiera tener 69 años y hablar así, ¿o no, muchachos? Nico, pues, María Juliana. Hombre, y además, ¿no? Un tipo, sí, pues, que máximo. Hizo de todo. O sea, pues, seis... Un duro, ¿no? Un sí, duro, me encantó. Más allá del bien y del mal. Sí. Él es fresco, sí. Bueno, y un grupazo. María Juliana, ¿habrás oído de Earth, Wind and Fire algunas canciones? Claro. Esta canción que pusieron al principio la había oído varias veces, muy buena.